Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 19 de mayo. El Espíritu del Señor llena toda la tierra. Él da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santifiques a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,

Los discípulos habían visto a Jesús, convivido con él, habían visto los milagros, conocían sus enseñanzas, pero no tenían muy claro que era el Mesías. Pedro lo había dicho: tú eres el Mesías. Pero había tanta confusión. Alguien me decía: ah, si hubiera estado en el tiempo de Jesús, hubiera proclamado la fe en Jesús. No sabemos. Jesús no es que tenía un signo raro, hacía milagros, hacía signos, pero era realmente uno de su tiempo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso hoy el Espíritu Santo encuentra que los discípulos están encerrados por miedo. Baja el Espíritu Santo en el cenáculo y esas personas se ven transformadas completamente. Del miedo se pasa al valor, de la división se pasa a la unidad, del no hacer nada se pasa a la misión. El Espíritu Santo es el que anima, transforma la vida de la iglesia. Es por eso que hoy Jesús se presenta a los discípulos y tenían miedo, decían: ¿cómo es posible? ¿Qué será esto? Cuando vieron al Señor y escucharon sus palabras, se llenaron de alegría. Miren qué importante, ¿no? La iglesia, dice Papa Francisco, no puede ser una iglesia de Viernes Santo, sino una iglesia alegre, alegre en el Señor. Jesús dice: la paz esté con ustedes. La paz es estar en una buena relación con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos, con el mundo que Dios ha creado. Y les da la misión de llevar el perdón. No dice el castigo. Hay muchos predicadores, cada día son menos, porque la gente como que ya se cansó. Si usted no se convierte, le va a dar una enfermedad, va a perder el negocio, le va a caer un rayo. No, estos no son enviados del Señor. Estos son demonios que asustan. Lleven el perdón. Perdonen los pecados. Esto es lo que el Señor dice que llevemos. Y hacerlo siempre en testimonio de unidad. Porque dice hoy la carta de Pablo a los Corintios: así como hay muchos miembros en el cuerpo, pero es un solo cuerpo, así todos guarden la unidad en el amor, en el espíritu. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: en realidad nosotros sentimos la fuerza del Espíritu que nos impulsa a servir a la iglesia en la misión. La misión no es tocar las puertas. Hay misioneros católicos, claro que sí, el visiteo católico, pero hay otros falsos, testigos de Jehová, mormones, atalayas y todos estos que van dividiendo. La iglesia, si va de misión, va uniendo la humanidad. Servimos a la misión de la iglesia llevada por el Espíritu. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos un espíritu de paz, un espíritu de perdón. Hay quien dice: tengo el Espíritu y por eso voy a castigar y a traer el castigo. Bueno, tú no tienes el Espíritu del Señor, porque como dice Pablo en la carta de los Romanos, el diablo se disfraza de espíritu de luz. No, se reconoce cuando la iglesia es la que trabaja por la paz, es la iglesia que trabaja por el perdón entre los pueblos. Papa Francisco dice: fratelli tutti, hermanos todos. ¿Tenemos conciencia de esa misión? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque has enviado el don del Espíritu. Hoy nace tu iglesia y transforma aquellos hombres llenos de temor en hombres llenos de fuerza espiritual, una fuerza que no es de ellos, una fuerza que es el Espíritu Santo, la persona de la Santísima Trinidad. Haz, Señor, que sigamos al Espíritu y no a la carne. Haz, Señor, que sigamos el bien y no el mal. Y que el Espíritu se manifieste en el más grande de todos los dones, que es la caridad, que nos mantiene, a pesar de que somos imperfectos, nos mantiene en la unidad. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 103 dice: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Miren qué interesante, nos dice: Señor, envía tu Espíritu a destruir la tierra, ya nos cansamos, la tierra está contaminada, el mundo está contaminado, la gente se ha vuelto mala. No, Dios puede renovarlo todo sin destruirlo. Recordemos esto muy bien. Este mundo será transformado, pero no será destruido. Pasará la forma del mundo como lo conocemos, dice el concilio. O sea, este mundo va a terminar, pero no va a ser por la ira de Dios, sino por esa fuerza del Espíritu. Me decía una persona, yo ya estaba condenada a muerte y de pronto fui a través de la oración sintiendo cómo el Señor me curaba. Y aquí estoy dando testimonio de este poder de Dios, que no es un poder destructivo, sino amoroso. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a los hermanos que dice sobre ellos hay como una lengua de fuego. ¿Cómo dice? No dice exactamente una lengua de fuego. ¿Cómo una lengua de fuego? No sabemos cómo era, pero pasan del miedo a ser realmente discípulos. No insultantes, dominantes, sino humildes servidores, alegres servidores. Digamos una vez más, Señor, envía tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, ante todo alegrarnos mucho. No podemos hacer un pastel para los 1.400 millones de católicos, y hay otros cristianos también. ¿Dónde cabría este pastel? Pero felicitamos a la Iglesia, porque la Iglesia somos todos. La Iglesia somos todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sintámonos felices de ser miembro de la Iglesia. Es que yo quisiera ser miembro de un grupo poderoso, económico, político, cultural. Yo quisiera ser, bueno, sé miembro de lo que quieras, media vez no sea de una mafia. No, pero sé miembro de la Iglesia, feliz de serlo. En segundo lugar, recordemos la misión del mundo. La Iglesia en el mundo es renovar este mundo a través del perdón. La paz esté con ustedes. Llevemos un mensaje de paz en este mundo de guerras. Pidamos que la gente se perdone. Perdonar no es posible si Dios no ayuda. Y que en todo esto nos ayude la gracia del Espíritu Santo, porque intercede por nosotros María Santísima. Y viene el Espíritu que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.